Ay, cómo lo fue tu querer. Ay, cómo lo fue tu querer. Mi vida, el corazón cómo pasa. Mi vida me dejó esa mujer. Ay, la cosecha maldita, era un vinito igual, que eran sus pesos, para degustarlo de nuevo, vivo pa' eso. Era un vinito guarda, que eran sus besos, vivo por eso sí, no me arrepiento. Si la tuviera enfrente, le robo un beso. Anda, no.